mí, que se despojó de su hijo tan amado, al verme a mí hundido en condenación, me libró de la muerte, dándome eterna salvación, me libró de la muerte, dándome salvación, en una cruz lo entregó y mis culpas llevó. Y hoy yo canto con gozo, libre de todo mal, amén. Y hoy yo canto con gozo, libre de todo mal. Salvador, si vivirás feliz en el mundo aquí, con Jesús a tu lado, siempre es mucho mejor vivir, con Jesús a tu lado, siempre es mucho mejor, en una cruz lo entregué.